marcho con el alma muy destrozada por un amor. Nadie sabe el guayabo que me embarga y que atormenta mi corazón. Me miran todos, me ven sonriendo, pero por dentro llevo un dolor. Mis ilusiones pronto murieron, solo en silencio llorando voy. Mi pena crece a momentos, porque se queda un cariño que un día creí fuera mío, pero mentira es ajeno. Puede hacer que en mi camino, ahora sembrado de espinas, hallé un consuelo a mi vida para cambiar mi destino. Si hoy me agobian las penas, mañana será distinto, porque creo en Jesucristo, quien de mí nunca se aleja. Yo me marcharé mañana, no sé si pronto vuelva a volver. Hay recuerdos que van dentro de mi alma, de mis amigos y un gran querer. Mi despedida es amargo llanto, pero esta cumbia me animará, porque me gusta reír llorando, aunque me vaya y no vuelva más. Mi pena crece a momentos, porque se queda un cariño que un día creí fuera mío, pero mentira es ajeno. Puede hacer que en mi camino, ahora sembrado de espinas, hallé un consuelo a mi vida para cambiar mi destino. Si hoy me agobian las penas, mañana será distinto, porque creo en Jesucristo, quien de mí nunca se aleja.